amor, esa niña ya cambió. No supe ni cómo fue, tan solo no la miré. Y poco a poco, bebé, te me alejabas más. Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás. Y lloro, baby, te juro que me siento solo. Y aunque a veces a la noche imploro que vuelvas, porque ahora me siento solo. Aunque a veces tomando no la aguanto, y me dice que no será pa' tanto. Y intentando contener mi llanto, haciendo como que no duele tanto. Renarache, mono. Fuiste sin la razón, me dio un beso y se marchó. Pensé todo estaba bien, pero creo que así no fue. Si de mí todo entregué, y siempre me han pagado mal. El coraje que te regalé, lo dejaste en mi casa. Y lloro, te juro que me siento solo. Y aunque a veces a la noche te imploro que vuelvas, porque ahora me siento solo. Y aunque a veces tomando no la aguanto, y me dice que no será pa' tanto. Y intentando contener mi llanto, haciendo como que no duele tanto.